Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Que Dios te bendiga grandemente en este día de sábado. Que la presencia de Dios pueda ser una realidad motivadora y también de mucha bendición para tus familiares. El título de esta semana es ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Esto es importante. Estamos viviendo en un tiempo donde es importante que tengamos herramientas para tomar buenas decisiones. Pero, ¿cómo afrontar las malas decisiones? Vamos a leer el versículo que se encuentra en Esdras, capítulo 9, verso 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras y Nehemías llegaron a ser líderes en comunidades donde el matrimonio mixto con no israelitas pasó a ser la norma. Ambos dirigentes estaban muy preocupados por esto, ya que querían conducir a la nación a una estrecha relación con Dios. Eran conscientes de la influencia negativa que los no creyentes o los adoradores de ídolos podían tener sobre el pueblo de Israel. Habían visto los terribles efectos a lo largo de la historia. Las religiones cananeas se extendieron por todo Israel hasta que Baal y Asera eran adorados en cada lugar alto. Además, la influencia que los cónyuges paganos tenían sobre las familias israelitas era perjudicial. Balaam aconsejó a los moabitas que enviaran a sus mujeres a los israelitas, seguro de que los israelitas se apartarían de Dios al caer por causa de estas mujeres. Lamentablemente, estaba en lo cierto. Los cónyuges no solo se influyen entre sí, sino también la fe de los hijos se ve afectada. ¿Qué harán Esdras y Nehemías con esta situación? Es lo que vamos a ir descubriendo cada día. Por lo tanto, que Dios te bendiga y nunca hagas oído sordo a los consejos divinos. Un feliz sábado. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.